casarme. Y esto yo le respondí: no le hace que le aunque al cabo que compre. No le hace que compre al cabo que le aunque. No le hace que le aunque al cabo que compre. No le hace que compre al cabo que ya, ya, ya.

parte es una prima de Alejandro que tiene muy mal carácter, para nada hacía comida. ¡Vamos!